Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Este es tu programa Made in Metal número 406. Llevamos 406 emisiones donde te estamos ofreciendo mucha música y muy buena en todas las variantes del rock y del metal, porque este es un programa especializado en rock y metal. Si no, no se llamara Made in Metal. Yo soy Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del radio, local de Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, y también en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes y en los podcasts de Google, de Apple, de Android, de Castbox, en Spotify, Amazon Music, Acast, y también en nuestra web en la sección de Made in Metal, en la sección de radio. Y te pedimos que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal, que siempre nos ayuda a que estas plataformas piensen que el metal tiene mayor audiencia que esa música que anda por ahí, que el mes que viene ya a la gente se le olvidará. El metal es para siempre y los metaleros por siempre. Corazón de metal hasta que me oxide. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram somos Made in Metal SP. Y nuestra web, que no recuerdo si te lo dije antes, es madeinmetal.es. Y vamos allá con la música, que hoy te tengo alguna musiquita muy buena y otra musiquita un poco buena y también un poco rara. Vamos para allá. Nosotros por lo general ponemos bandas frescas y a veces algunas de esas bandas frescas se enteran y nos dan las gracias. Otras veces esas bandas frescas siguen con su fresca vida por ahí y ni siquiera se enteran de que los ponen en los programas de radio, y después se ponen a decir que no los ponen en la radio. Pero este no es el caso de la banda que te estoy poniendo ya. O sea que no los estoy criticando a ellos, sino que es una crítica general. Esto que estás escuchando ya es una banda alemana que se llama Fatal Fire. El disco es Arson de este año. Y saben ustedes que Alemania tiene muy buenas referencias de bandas de heavy power metal. Y de hecho es uno de los países que ha parido más bandas del género. Desde aquellos clásicos Halloween, Gamma Ray, Primal Fear, Accept o Acep, como dice, aunque Wolf Hoffman sabe que en el idioma español nosotros le decimos Accept. Hacía mucho tiempo que una banda con vocalista femenina no se aparecía con un disco bajo el brazo, pero en el año 2024 llegó el momento para Fatal Fire, una banda que está liderada por la vocalista Svenja Roman. Y aquí te encontrarás 8 canciones que abarcan buenas melodías con exceso de riffs profundos y melódicos, por cierto. La línea vocal, la garganta de Svenja, o Svenja, yo diría Svenja, abarca lo melódico y ruge cuando quiere. Al parecer tenemos una especie de doble voz en varias de sus canciones y esto le da un grado de frescura y novedad. Y aquí te presento, para que los conozcas, si no lo has hecho aún, esta pieza que se titula Dawn of Fate. La otra banda con la que abrimos el programa sí es una que desde que se fundaron y sacaron su primer disco, los estás escuchando aquí en Made in Metal. Ellos son los griegos de Full House Brew Crew. El disco es Rise of the Underdog y ellos son una banda que se formaron en el año 2009. Fusiona elementos de heavy, de groove y de metalcore. Son de Atenas. Ellos llamaron la atención con el disco Me Against You, que fue el primero que escuchamos del año 2018. Así que este disco lo lanzaron el 10 de mayo de este año 2024 con Roar, que es un sello de allá de Grecia, y con toda la tecnología de su lado para determinar y aderezar con detalles casi industriales su homologación metalera. Este es su tercer disco. Han perdido parte de ese crochet melódico que nos sacudía la cabeza en discos anteriores, pero aún así el disco está magnífico y la pieza que te voy a presentar se titula Living Home. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Cuando estuve en Atenas se me olvidó que esta banda que acabamos de escuchar era de allá de Atenas, Full House Brew Crew. Pero estos son de Arizona, que yo realmente no me veo por Arizona, más que nada por cuestiones económicas. Ellos son Gate Creeper, el disco es Star Superstition de este año. Como te dije, son de Arizona, llevan 11 años y debutan ahora con Nuclear Blast Records con su nuevo y espectacular álbum. Yo estuve leyendo una crítica que dice que Nuclear Blast últimamente no busca bandas que sean realmente potentes, y a mí me parece que no es así, que eso es alguien que tiene cierta carencia de cariño con respecto a Nuclear Blast, pero no es mi caso. Esta es una banda intensa, morbosamente gótica y con temas sobre lo sobrenatural, disculpe que sobre, es un tema, temas sobrenaturales. El caso es que solidifican su estilo como auténticas leyendas del death metal del siglo XXI, dignos de todo su reconocimiento. El vocalista se llama Chase Mason y él dice que este disco refleja la evolución de la banda. Bueno, ¿qué es lo que dice más o menos todo el mundo? Ellos tienen un toque de Type O Negative y de Black Sabbath, mientras la voz me suena a veces como la de John Tardy de Obituary. Estoy seguro que les va a gustar. Vamos a escuchar Tears Fall from the Sky, que seguro les va a gustar. Escuchemos. Y ahora que mencionamos a Type O Negative, quiero contarte que esta banda yo creo que nunca le he puesto en Made in Metal, si acaso le he puesto una vez. Ellos fueron una banda de Brooklyn, de New York, se formaron en el año 89, allá en Cuba. Yo tenía un grupo de amigos, uno de ellos, Mauricio Morante, que era super fan a Type O Negative, Andy también, Alberto, el de la esquina de Texas, amigos que ya están en otros países o también en Cuba, que es el caso de Alberto de la esquina de Texas. Este es uno de los primeros grupos estadounidenses, no Alberto sino Type O Negative, en fusionar los géneros de metal extremo con metal gótico y progresivo, aunque en aquellos momentos yo no le decía progresivo. Tienen un sonido caracterizado por la distorsión, los riffs graves, el órgano y los sintetizadores, más la foto de Peter Steele, cantante, bajista y líder. Cuando Peter Steele falleció, la banda se acabó. Ya no hay manera de que esto volviera a surgir. También tenían componentes de thrash metal y hardcore, junto con un sentido de humor negro y autocrítica. A pesar de las letras dramáticas, la popularidad de la banda despegó con fuerza en el año 93 con Bloody Kisses. Esta fue una banda que no creyó en el grunge ni nada, aún así levantó. Y este disco Bloody Kisses contiene algunas canciones muy provocativas, como era el caso de Christian Woman, que va a ser precisamente la que vamos a escuchar en este programa. Christian Woman. Forgive her, for she knows not what she does. Upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind, and between her thighs. Dying.

It's made in metal. Made in metal. Mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo te voy a traer 2 bandas, igual que siempre. La primera es Saldúe, que acaban de sacar una pieza que se titula El Agua del Tejo, como adelanto de lo que será su próximo disco, que todavía no tengo el nombre yo claro de cuál será, pero no, por eso no te lo voy a decir. Así que vamos a escuchar la pieza que se titula El Agua del Tejo. Conscientes del la otra banda asociada al programa Asalto Mata Radio Rock, el programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, es Decta, quienes también han sacado un nuevo disco. El nuevo disco, como ellos son españoles pero cantan en inglés, yo no sé si decirte que el disco se llama 144 o 144. Así que de cualquiera de las dos maneras tú lo encuentras, y la pieza que te propongo se titula Perception. Made in Metal con Tony González. Ahora nos vamos con un disco que para alguien que tenga 20 años será un disco viejo, pero para mí que tengo más de 60 sigue siendo tan fresco como si fuera de ayer, aunque sea del año 2022. Es del disco de Band of Spies. El disco se titula How We Play the Game. Este es el quinto disco en la carrera solista de Spies, y sea como sea, donde quiera que él cante, se deja notar su sello personal. Él viene y lo conocimos con Spiritual Beggars. El estilo no ha variado en nada. Tenemos una banda de stoner metal y quizás sigue siendo la parte de Spiritual Beggars la que la gente añora. Pero esta banda, Band of Spies, este disco está buenísimo. Claro, aquella banda tenía a Michael Amott, que obviamente es un guitarrista que venía de Carcass, si la memoria no me falla, y obviamente un guitarrista que es puntera dentro del metal extremo. Spies en este disco aproxima a su banda más hacia los riffs metaleros y hacia los acordes del heavy metal y las clásicas pentatónicas para este tufo stoner setentero, aunque el atractivo es como siempre su voz. Vamos a escuchar My Game y después te voy a hablar de Spiritual Beggars. Thank you. Efectivamente, queridos amigos, Spiritual Beggars se formó en el año 93 por Michael Amott, quien venía de Carcass. Ellos debutaron con su disco homónimo en el año 94 y posteriormente han seguido sacando discos según lo permite la agenda de Michael, que también incluye ser miembro completo de Arch Enemy, que es la banda donde está el dinero, indudablemente. El segundo disco, Another Way to Shine, fue nominado a un Grammy sueco, y el tercer disco, Mantra Free, dio a la banda agregar a un tecladista, pero el cuarto disco, que es el disco realmente que es el que es, fue lanzado en el año 2000 y tuvo fuertísimas ventas en Europa y Japón. La banda realizó una intensa gira y fue telonera de bandas como Iron Maiden, Monster Magnet y Queen of the Stone Age, además de tocar en festivales y encabezar su propia gira en Europa y Japón. Hay una pieza cuyo título siempre me llamó la atención en este disco. Lo que estás escuchando de fondo es Astra Ad Astra, que es la pieza que le da el título, pero la que te quiero poner se titula Left Brain Ambassador. Escuchemos. Never found. Made in Metal con Tony González. Ahora en esta sección te voy a poner dos bandas que suenan diferente a los que habitualmente es el metal. Estas no pueden ser consideradas puramente de metal, más bien tienen algo de hard rock, algo de progresivo. Y en el caso de esta primera, que se llama The J&F Band, es una banda de improvisación. El disco se llama Star Motel, es del año 2024. El subtítulo del disco es An American Music Experience. Y este es un doble directo. Ellos son 9 músicos. La banda está formada por Jay Moe, quien fuera el batería fundador de Amman Brothers Bands, junto al bajista Joe Fonda. El resto de los músicos, la mayoría son italianos. El disco mantiene el ambiente festivo, las improvisaciones, la alegría de la música y la libertad de expresión. Está dedicado a Dickie Betts, quien fuera también parte de la familia de Amman Brothers Bands. Y esto es una locura, más allá del amor por la música. Mantienen el toque sureño en algunas de las canciones, pero también vas a encontrar huellas de Frank Zappa, de hard rock de los 60, de blues, de jazz y hasta efluvios al estilo King Crimson. Cada canción da un giro inesperado, así que lo que te estás escuchando de fondo no se parece a lo que vas a escuchar, y lo que vas a escuchar no se parece a todo lo que hay en este disco. Así que vamos a escuchar la pieza que da título, que es Star Motel. Spleen lit up a smoke and brought me on. ghost jumped out with a guillotine. Yeah. Staying at the Star Motel. Staying at the Star Motel. It's like a one-way ticket to hell. What's that smell? Staying at the Star Motel. Staying at the Star Motel. Staying at the Star Motel. It's like a one-way ticket to hell. What's that smell? Staying at the Star Motel. Otra banda que te digo que es peculiar es Banco del Mutuo Socorso, o sea, Banco del Socorro Mutuo, una banda que estuvo en Italia cuando yo todavía era teenager y no los pude ver en directo. Fueron con un cantante gordísimo que era muy gracioso. El disco es el del 2022 que se llama Orlando, Le Forme dell'Amore, y es ella una de las bandas, Banco del Mutuo Socorso, una de las bandas más emblemáticas de los años 70. Son de Roma y son únicos en su tipo. Llevan 52 años de carrera. Este disco era su 16º álbum de estudio y con él celebraban hace 2 años los 50 años de carrera. Este es un disco que combina la teatralidad de la música clásica y el rock progresivo, tan bien que es una pena que la interpretación vocal de D'Alessio no sea un poco más impactante. Vamos a escuchar una pieza que yo le escogí por el mensaje que tiene. El mensaje es cadere o volare, es caer o volar. Imagínate esa idea del pollito, la paloma, el que sea, que quiere salir a volar, pero no puede y se cae y sale a volar y no puede y se cae. Si te pasara como le ha pasado a algunos de ustedes, que cuando se han caído 2 veces ya se han acobardado y no lo han vuelto a intentar, seguro que nunca hubieran sido águilas. Por eso, Si tú has querido volar y te has caído, oye, no te vayas a acobardar. Continúa, que en algún momento levantarás el vuelo. Cadere o volare. Thank you. Made in Metal con Tony González. Vamos a pasar a los terrenos del AOR de Hard Rock Melódico con este disco que es el de Back Sisters, que se titula Where Will You Go. Es del año también 2022 y es común pensar que la mezcla entre Hard Rock y AOR fuera un toque exclusivo de la música de Estados Unidos debido al dominio comercial del género durante los años 80. Pero es una idea falsa porque muchas bandas presentaron esa misma idea en diferentes países y Suecia es un buen ejemplo. Incluyo a los alemanes Back Sisters, que equilibran las dosis adecuadas de hard rock con AOR, de manera que las canciones pueden ser escuchadas por cualquiera. Este es un grupo veterano y el álbum es tan fácil de escuchar que es posible o imposible que alguien se resista. Parece un disco de inicios de los 90, aunque no, en los años 90 ellos sacaron dos discos y después se callaron y ahora han sacado este disco y vamos a escuchar Lose or Win. Follow the beaten track I run. otra banda es Bulls Gone Wild. El disco se llama Stay Wild. Son también alemanes, pero ellos no son de AOR. No, ellos celebran 10 años con este disco y se definen como una banda de turbo rock. Tensión entre una pesada libra de golpes contundentes que sistemáticamente crean una grieta gruesa en las tácticas de fuego guitarrera con todas las armas. Tienen una estabilidad afilada como una navaja y fluida. Su música es muy fluida, vertiginosamente móvil y vigorosa. Son un impacto energético, yo te lo recomiendo. Y vamos a escuchar la pieza que se llama Bride of Satan, la novia de Satán, que no sea la mía, la Bride of Satan. Shaking her booty and everything she got. this the real life? Is this just fantasy? It's made me die. Heavy Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te voy a hablar de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Venga, hoy te voy a hablar los trabajadores por cuenta propia, los freelancers. Quiero que ustedes sepan que muchos músicos, más del 98%, son freelancers, trabajadores por cuenta propia. Y esto lo traigo a colación porque a partir del año que viene van a cambiar en España los tramos de cotización de los trabajadores. Yo quisiera que alguien que escuchara este programa me escribiera y me dijera, sobre todo si vive en los Estados Unidos, qué es lo que tiene o cuánto tiene que pagar de cotización por ser trabajador por cuenta propia, freelancer o trabajador autónomo, que es como se dice en España. En España los autónomos, por tradición, tienen la costumbre de cotizar por el tramo mínimo, pero a partir del próximo año ya no se va a poder cotizar por el tramo mínimo, sino que se va a tener que cotizar según los ingresos. Lo más duro es que quien gane hasta 670 euros tendrá que pagarle al Estado o Hacienda 200 euros. O sea, que te vas a quedar con 400 euros. El caso es que con 580 o 600 euros no se puede vivir en España un mes. Así que vamos a ver estos autónomos que son autónomos porque no les queda más remedio, porque ya tienen cierta edad o porque desarrollan actividades que no se pagan por cuenta ajena. Vamos a ver a dónde van a llegar. La Seguridad Social, cuando un autónomo se jubila, le da una pensión por lo general que es mala, pero le da una pensión que siempre ha sido relacionada con la cantidad de dinero que has cotizado. Si has cotizado 600 euros mensuales, tu pensión será mucho mejor que si has cotizado solamente 50, 80, 120 o 300, que era el mínimo, porque estas sumas de 50, 80 y 120 son las de los que están comenzando. Para que veas cómo es la cotización en España y si quieres contarme de cómo es en tu país, que nos lo cuente y así sabemos un poquito más, porque la música es casi todo en la vida, pero también tenemos que respirar, comer, dormir y tener sexo. Y entre lo de comer y dormir, y hasta para respirar, necesitamos dinero. Para el sexo, depende de cuán feo tú seas. A lo mejor necesitas dinero y a lo mejor no. y vamos con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Si al principio del programa teníamos una banda de Arizona, ahora vamos a tener una banda de Texas, que es Helgrim. Helgrim, como los hermanos Grimm con doble M. El disco es Sacrifice de este año y tiene el típico sonido tradicional del hard rock, pero un poco más, porque ellos tratan de probar, de romper los límites de las fronteras en todas direcciones posibles. Oscilan entre momentos punk, entre momentos de heavy rock, entre momentos de psicodelia, que no tienen nada que ver con el heavy metal arquetípico. La líder es Erika Missy, que también se sienta a la batería, es la que canta. También está el guitarrista Jerry Connor, que es el director musical, y el bajista Jorge Ortiz. Este trío hizo algunas contribuciones para la banda sonora de la serie The Dark, y vamos a escuchar una pieza que se titula Scream Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. To guarantee you Y continuamos con otra de esas bandas que empezó hace muchos años, pero por el camino se cayó y ahora se ha vuelto a levantar, que es Lionheart, su disco del 2024, The Grace of a Dragonfly. Ellos han seguido un camino inusual, empezaron en los 80, pensamos que sería una de las bandas que seguirían a las grandes bandas del AOR de la época, pero las cosas se estancaron y desaparecieron con solo un lanzamiento de larga duración. En el 2010 sacaron un disquillo, Second Nature, más tarde The Reality of Miracles, y después volvieron a caerse, y ahora en el 2024 sale el tercer disco de Lionheart, ahora se llama Lionheart 2.0, titulado, como te decía, The Grace of a Dragonfly, que prometía algo un poco más conmovedor, con un mensaje contra la guerra. Es un disco dedicado contra la guerra y sobre todo habla de muchos temas de guerra, de la guerra en las cuales los británicos han estado, y vamos a escuchar The Longest Night. Saturday, 60,000 bubble fans headed home. Y ya que hemos encontrado una banda que se parece un poquito a Motley Crue, vamos a aprovechar para poner Motley Crue. Quiero contarte que yo tengo aquí el libro de Motley Crue que se llama Los Trapos Sucios, la edición española, que agradezco mucho que se haya hecho una edición en español. Y para mí este es un libro de consulta. No es que me lo haya leído, sino que a cada rato voy. Por ejemplo, cuando fui a hacer la entrevista con John Corabi, que pueden ver en el canal de YouTube que se llama Made in Metal, pueden poner Made in Metal John Corabi Interview. Yo fui al libro a ver qué decían los chicos de Motley Crue de John Corabi, y después qué decía John Corabi, porque John Corabi también aparece en el libro. Y realmente pensé que con el paso de los años John Corabi cambiaría su posición con respecto a las opiniones que tiene sobre Motley Crue. Sin embargo, cuando le pregunté, me dijo lo mismo que dice el libro, lo cual me llamó la atención porque resulta conmovedor y además resulta muy reconfortante que un hombre mantenga su palabra con el paso de los años. Vamos a escuchar un clásico de Motley Crue, que es Dr. Feelgood. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa, espero que te lo hayas pasado bien. Sabes que yo estoy aquí esperando por ti en el momento que tú quieras escucharlo, ya seas en el podcast o donde quiera. Estaremos aquí los dos juntos, muy bien acompañados, con todas estas dos horas de mucha música y muy buena. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Y solo me queda decirte, chao.